Buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, como te has dicho, hace 60 años, un 6 de mayo, se fundaba la Asistencial Médica Departamental de Maldonado con un grupo de médicos que se unieron en pro de ver que cómo trabajaban con la salud en el departamento y crearon esto que es hoy la Asistencial Médica Departamental de Maldonado. A partir de todos esos años y hasta hoy, se han incorporado, por supuesto, muchos profesionales de la zona, sí, que algunos ya tienen trabajando a los hijos, a los nietos de aquel entonces, y bueno, y hemos incorporado con los años mucha cosa, tecnología, profesionales, plantas físicas, porque tanto hay que seguir acompañando el crecimiento del departamento. Totalmente. Me imagino que hoy se debe sentir un clima especial en la asistencial. ¿Cómo es, ver estos 60 años? No es nada poco, ¿no? Son 60 años de una institución médica que además, si nos remontamos hacia atrás, era prácticamente en el interior del país. Era como arriesgado, digamos, inaugurar o fundar una institución médica en este departamento, ¿verdad? Claro, sí, el desafío que tuvieron estos médicos, estos colegas en aquel entonces y esa visión que tuvieron de querer empezar con algo para ver cómo atendían, realmente hasta el día de hoy nosotros contamos que sí, que es muy importante esa visión que tuvieron. Y bueno, el departamento de Maldonado, viste que es especial, es un departamento que cambia mucho de una temporada al verano, y tenemos que tratar de matizar todo eso para que podamos cambiar la manera de trabajar a veces, porque no es lo mismo cuando en el verano llegan mucha gente y tenemos que seguir con la misma atención de siempre, pero a veces agregar lo que puede pasar por todo ese flujo de gente que viene en un mes o en dos meses, que triplica hasta la población propia del departamento. Exactamente, y con una población que justamente era lo que estaba diciendo ahora, que también se ha incrementado la población permanente a lo largo de estos años también. Claro, por eso vos estás hablando que capaz que habían 20.000 socios en algún momento hace, no sé, 30 años atrás, hoy tenemos 82.000 socios en la institución y 1.700 personas trabajando a lo largo de toda la institución en todo el departamento. Te das cuenta que después de la intendencia somos la empresa que tiene más funcionarios. Entonces no es fácil, y con todo esto que nos ha tocado vivir, tratar de que todos podamos aunar esfuerzos para trabajar y para lograr una buena calidad de asistencia en un contexto que todos somos seres humanos y pasan cosas en todos los ámbitos. Totalmente. Y bueno, y tocó justamente un año y, sí, llevamos un año y unos meses ya de esta pandemia que venimos transitando, que también la asistencial tuvo que modificar de alguna manera su actividad, ¿no? Como todas las instituciones, pero en particular, ¿cómo viene trabajando la asistencial con materia del COVID? Nosotros tuvimos que rediseñar los servicios, por un lado, aparte, lo que ya se sabe a nivel que se ha visto en todas las instituciones por orden del Ministerio, de que las consultas se hicieron telefónicas, telemedicina, se postergaron algunas cirugías que se reprogramaron, que ahora van a cambiar otra vez a partir del 17 de mayo, vamos a volver a recoordinar todo. Pero aparte de eso, tuvimos que rediseñar el trabajo en lo que era el domicilio, porque mucha gente, con todo esto que se tenía que cuarentenar y que le pedimos a la gente que no saliera de la casa, hubo que reforzar toda esa asistencia domiciliaria para los niños y para los adultos y para la gente mayor, sobre todo, que por un tema o por otro no iba a salir de su casa, con razón, ¿no? Por supuesto, porque es lo que estamos pidiendo a la población. Hubo que reforzar lo que nosotros llamamos el call center, porque todo el usuario llama y pregunta y hay que dar una respuesta adecuada a lo que le está pasando, y a veces eso te lleva más tiempo que una consulta en el consultorio, ¿no? Que van por un tema y es ese tema y ya está. Aquí una vez que te hablan de un tema, pero después continúan con muchas preguntas y cuestiones de su vida habitual, de cómo se tienen que manejar. Todo eso sigue pasando. No te olvides que aparte del paciente COVID está todo ese familiar que se cuarentena, que hay que llamarlo todos los días mientras está esperando que se haga el hisopado o que se lo hizo y está sintomático, pero tenés que llamarlo igual porque la situación puede cambiar de un día para el otro. Hay días que hemos tenido que llamar 500 personas en el día. Nosotros tenemos médicos, tenemos también lo que se llaman rastreadores, que son estudiantes avanzados de medicina que también están colaborando con la institución para poder continuar con todas esas llamadas que había que hacer de un modo u otro para hacer un control de toda esa gente que está en su casa, en su domicilio. Sí, también es de destacar, y algo que bueno, que lo sabemos de primera mano, la presencia de médicos jubilados que se sumaron al staff de la asistencial en esta crisis, digamos, o esta pandemia, ¿no? Que también han dispuesto de su tiempo de volver a la institución en la cual trabajaron muchos años y ayudar y apoyar desde ese lado en el cual, bueno, la salud está necesitando, ¿verdad? Exactamente, eso cuando muchos colegas que se han jubilado, que ustedes lo conocen, doctor Ruiz, doctora Recuero, para dar un ejemplo, decidieron colaborar para poder desde su domicilio también atender estas llamadas de usuarios que estaban cuarentenados. Bueno, para nosotros fue, por un lado, fue como un orgullo de que estos colegas que están muy bien quieran seguir participando con todo el conocimiento que tienen y aportando y ayudándonos, porque hay veces que nos sentíamos también un poco desbordados de no poder cumplir con todas esas llamadas, porque por más gente que pusieras, había días que eran demasiadas esas llamadas que teníamos que hacer. Y la verdad que estos colegas que hoy también están llamando, felicitándonos, y ellos son parte total de esta institución, y al contrario, el reconocimiento de nosotros es a ellos, que por lo que estamos hoy acá, decimos, bueno, gracias a todo lo que ellos han sembrado anteriormente. Y habla de una gran familia también que se forma en la institución. Sí, es así, somos una familia, creo que sí, yo lo veo desde muy pequeña que trabajo en esta institución y tenía mi padre médico también, y bueno, es como tu segunda casa. Claro. A nivel de lo que ha crecido en tecnología, bueno, en espacio, en infraestructura, lo podemos ver claramente, pero a nivel de tecnología, ¿cómo está hoy la asistencial? Pues yo creo que a esta altura podemos decir que un alto porcentaje de patologías se resuelven acá. Ahora tenemos profesionales nuevos, dentro de ellos algunos cirujanos, que se están perfeccionando para nuevas técnicas que se aplican en el mundo y que las están haciendo tipo robotizadas acá en el departamento. Hemos hecho algunas cirugías traumatológicas también, a veces con colegas de otras, por ejemplo, extranjeros, brasileros, que vienen y abordan el paciente acá sin tener que movilizar el paciente. Es decir que hoy día es poca cosa lo que tenemos que trasladar a la capital, excepto algunas patologías muy raras o alguna cirugía cardíaca y esas cosas que sí, porque el staff es uno solo en el país o son dos, pero después todo el resto se resuelven acá en nuestras instalaciones. Bien, también es de destacar y algo que nos están escribiendo los oyentes ahora mientras escuchan esta entrevista, que se sorprendió con una máquina para repetir remedios y pagar con débito, eso acá en Piriápolis. Cuéntenos un poco de qué se trata. Sí, son máquinas que, viste, como los bancos también, que vos podés hacer todo en la máquina, ya sea extracción de dinero, o al revés, depósitos. Bueno, nosotros también ahora tenemos en las policlínicas nuestras, cuando la persona viene, digita con su cédula o con su número de usuario, y ahí puede hacer trámites, ya sea órdenes, sacar órdenes, también puede solicitar su medicación o puede agendarse para los distintos especialistas. Todo eso lo puede hacer sin necesidad de pasar por un mostrador. Eso en parte se decidió hacer cuando vimos que no queríamos que se llenara de mucha gente en las salas de espera. Viste que a veces hay épocas, sobre todo a principio de mes, cuando la gente requiere solicitar servicios. Y bueno, con estos tótems logramos que la gente los aprenda y pueda hacer su trámite en forma independiente. Bien. Algo que también la pandemia, me imagino que habrá acelerado este tipo de cambios, ¿no? Exacto. Ahí tuvimos que rediseñar un montón de cosas porque de repente ya el mantener cierta distancia, todo eso hizo que sectores tendrían que ser que de repente eran para más gente, tienen que ser para menos gente, pero teníamos que buscar otro lugar para el resto de la gente. Medio entreverado lo que te digo, pero es así. Entonces hay soluciones hoy día que hacen que la gente pueda desde su casa manejarse y no tener que asistir al centro de atención. También tenemos, por ejemplo, los medicamentos a domicilio. Hoy día podés llamar por teléfono y te llevamos el medicamento a tu casa. Sobre todo para la gente mayor, que hay mucha gente mayor que no tiene manera de trasladarse y con todo esto de la pandemia también tenía miedo de salir de su casa. Hoy te brindamos ese servicio y te llevamos la medicación tuya a tu casa. Bien. Son, bueno, nuevas herramientas que ha incorporado la asistencial. ¿Y qué se viene a futuro? ¿Qué es lo que está pensado de aquí en adelante? Por lo pronto, ahora, nuestro mayor esfuerzo está centrado en volver a una actividad habitual una vez que el Ministerio nos autorice, porque tenemos bastante demanda de cirugías y de procedimientos que de alguna forma u otra los tenemos que ahora reagendar en corto plazo. Hay especialidades como la oftalmología que por orden del Ministerio no se podía acceder a la consulta en presencial y ahora tenemos que rediseñar todo eso. Creo que estos meses venideros ahora vamos a estar encaminados a tratar de que toda esa gente que quedó como en una lista de espera pueda acceder rápidamente a la consulta. Así que eso es prioritario. Y después, como todo, tenemos que seguir apostando a que las plantas físicas estén bien. Capaz que seguramente hay que seguir creciendo porque la población sigue creciendo, ¿sí? Entonces tenemos que adecuar todo y, bueno, ya hay ciertos, hay ciertos aparatos y ciertas cosas que, como todo, tenemos que ir actualizándonos, que estamos viendo de qué manera vamos, según las necesidades, vamos haciendo cambios de acuerdo a cómo, viste, que todo se va actualizando y hay que ir viendo de qué manera tenés que también apostar a todo eso. Pero hoy día creo que tenemos que centralizarnos en lograr que esas consultas que por algún tema de la pandemia no se pudieron realizar vuelvan a ser realizadas en tiempo y forma, porque su usuario de repente está esperándose muchos meses por esa consulta. Claro. Con respecto a las camas de CTI, ¿cómo está la asistencial hoy en día? Tenemos camas de CTI y no están todas ocupadas. En estos últimos dos días bajó un poco el número de las camas, pero estamos bien de camas y en un piso que también diseñamos para los pacientes COVID, no está lleno, llegamos en un punto que sí que lo tuvimos todas las camas ocupadas, el 100%, pero ahora no. Así que ojalá esto siga en este sea una meseta, que baje en algún momento, pero por ahora estamos con camas disponibles. Bien, y con respecto a los recursos humanos, a los médicos, ¿cuántos o aproximadamente hay afectados por la pandemia? También sabemos que luego de la vacunación esto también es un número que ha descendido de manera muy importante en el personal de la salud. Sí, el personal de la salud por ahora no tenemos tanta gente que haya tenido que dejar su sector de trabajo por cuarentenarse o porque es COVID positivo. Esta semana se ha visto eso. Viste que el personal de la salud se ha vacunado, ya casi todos tienen las dos dosis de vacuna y también se están vacunando de la gripe. Así que es fundamental que en la parte de la salud, que no estoy hablando solo de los médicos, faltan administrativos porque algunos quedaron en esa franja de edad, que son jóvenes pero no lograron acceder porque las vacunas no le dieron cabida en ese momento y se pudieron, se agendaron pero no los han llamado. Yo pienso que esta semana sí. Así que ahí seguramente vamos a tener casi todo el personal vacunado. Hablo de todo el personal, no solo la parte médica, ¿no? Y eso para nosotros es muy importante, porque ya trabajás y los protocolos hay que seguir cumpliéndolos, pero ya sabés que el porcentaje de gravedad va a ser diferente estando con todas las dosis de las dos vacunas, de las vacunas en tipo y forma y con el plazo después de que necesitas para decir que realmente estás inmunizado. Bien. Bueno, para ir cerrando, no sé si queda algo para decir. Desde acá, por supuesto, felicitar a la institución por este aniversario número 60, en un año especial también que tocó cumplir a la institución 60 años, ¿no? Exacto. Yo lo que quiero es hacer un reconocimiento a toda la gente que trabaja con nosotros, a todo el personal en todos los ámbitos y en todos los lugares, porque a veces nos cuesta llegar a todos lados, pero creo que es importantísimo el reconocimiento, y aparte también que en cada lugar el apoyo que esa gente necesita, todos los aspectos, porque todos son seres humanos, y no solo estás para brindar algún servicio, pero también sos una persona que tiene miedo, que tiene inseguridades y que no sabe cómo va a seguir todo esto. Bueno, eso la institución lo está teniendo muy en cuenta. Brindamos servicios de atención, viste, la parte terapias y la parte psicológica, porque como todo, al estar exigido, bueno, a veces uno, no todos somos iguales, y a veces necesitamos también que alguien nos ayude para seguir en lo que estamos haciendo. Exacto, la parte humana, ¿no? Fundamental también. Sí. Doctora, desde acá agradecerle mucho este contacto con RBC y bueno, lo que quiera agregar la escuchamos. Bueno, no, nada de eso, que gracias a ustedes y bueno, esperemos, ojalá que podamos decir, bueno, no sé si el año que viene o el otro, que festejemos otro año más de la institución, digamos, mirá lo que nos pasó cuando cumplimos los 60 años, cómo estábamos, y por cierto hoy tanto a nivel departamental, a nivel país, hemos logrado mejorar todo, salir adelante, y bueno, y poder de repente reunirnos con todo el personal y poder hacer algo, no sé, en algún lado, y decir, estamos la luchamos, pero vamos a salir adelante. Así que yo quiero agradecer a todos y un reconocimiento a toda la gente que trabaja en la institución. Totalmente. Muchísimas gracias por esta nota. Gracias a ustedes. Hasta luego. Pasaba por la tarde de RBC la doctora.